Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 10 de abril. El Colegio Ramón Crosa celebra mañana viernes la sexta edición de la carrera solidaria Yo Corro Por Ti, que este año se va a destinar a Daniel, un alumno del Colegio Sagrado Corazón que padece distrofia muscular de Duchenne. Esta iniciativa solidaria cuenta con la implicación de toda la comunidad educativa, cuyo alumnado ha estado recaudando fondos a través de los donativos obtenidos con la venta de 3.500 bolígrafos. Además, colectivos, comercios y entidades locales están colaborando. De esta forma, esta mañana la Escuela de Artesanos ha donado unos precisos solidarios para que el alumnado de sexto de primaria promocione la carrera y contribuir de esta forma a obtener la mayor recaudación posible que permita mejorar la calidad de vida del pequeño Daniel. En el acto de entrega de los precisos se ha agradecido a Baipiel y al Ayuntamiento de Ubrique la colaboración con la carrera que se va a celebrar mañana viernes a partir de las 9:30 de la mañana. Es un honor dirigirme a vosotros en nombre del Colegio de Montrosa con motivo de la celebración de nuestra sexta carrera solidaria Yo Corro con Daniel. Un evento que más allá de lo deportivo representa los valores más profundos que queremos sembrar y cultivar en nuestra comunidad educativa. La solidaridad, la empatía, el esfuerzo y el compromiso social. En primer lugar, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al Ayuntamiento de Ubrique, representado aquí por Mario y Daniel, por su implicación y apoyo constante. Gracias también a la Escuela de Artesanos de la Piel de Ubrique, representada por su presidente Manuel Rodríguez, por sumarse con entusiasmo a esta iniciativa solidaria con la aportación de estos precisos solidarios. Porque si hay algo que tenemos claro es que educar no es solo transmitir conocimientos, sino también formar personas comprometidas, sensibles a las necesidades de los demás y capaces de aportar su granito de arena para construir un mundo mejor. Y eso es lo que hoy celebramos, la fuerza de una comunidad unida por una causa justa. Queremos reconocer de manera muy especial el trabajo incansable de nuestros alumnos y alumnas, sus familias y profesorados de nuestro centro, que han hecho posible una preciosa campaña con el bolígrafo solidario. Su implicación, su entusiasmo y su capacidad de movilización nos demuestra una vez más que la educación es una poderosa herramienta de transformación social. No podemos olvidarnos de dar las gracias a todos aquellos patrocinadores, cuya generosidad ha sido esencial para sacar adelante esta carrera. MAFRE María Puerto, Centro Simula, Vitaldén Ubrique, Brillo Sur, Ultramarino La Despensa, Librería Oberi, JPF Artesanos, Clínica Dental Arena y Artilá 2014 SL. Gracias por creer en esta iniciativa, por apoyar a nuestro alumnado y por aportar vuestro granito de arena para que este evento tenga el impacto que merece. Y para terminar, no quiero despedirme sin invitaros a todos y a todas a acompañarnos mañana viernes 11 de abril en la gran fiesta de la solidaridad. Os esperamos con los brazos abiertos para seguir corriendo juntos con Daniel y por tantas causas que nos unen y que nos inspiran. Yo creo que Daniel es un orgullo y un honor para la Escuela de Artesanía de participar a tal evento y espero que mañana haya gran afluencia en esa carrera solidaria. Quisiera agradecer a la iniciativa de este colegio tan solidario y a cada uno de los alumnos que están implicados en esta carrera, para que Daniel siga luchando a pesar de las adversidades y para que siga teniendo una buena calidad de vida. A todos los maestros implicados en la causa e inculcar estos valores tan necesarios en nuestra sociedad. Y como no, al Ayuntamiento y a cada una de las empresas que se han volcado con nosotros y darnos fuerzas para seguir. Al pueblo de Ubrique por ser tan solidario como siempre y destacar a María Puerto porque nada más saber la carrera nos metió para que a día de hoy esto sea una. En primer lugar, pues bueno, agradecer, como no, primero a todos los que estáis ahí, a todos los pequeños, por el esfuerzo que estáis haciendo también para ayudar a nuestro campeón Daniel, a nuestro pequeño campeón. También me gustaría agradecer a todos los familiares que también hacen posible pues estar junto a alguien tan importante para una familia que quiero mucho desde hace muchos años, amigo mío de muchos años, pero sobre todo quiero agradecer también la iniciativa de la Escuela de Artesanos, siempre presente, siempre apostando a la Escuela de Artesanos por colaborar. Y aquí una cosa importante que os quería trasladar, y es que esto no es un acto o un evento particular, sino esto es una colaboración que hacemos todos, ayuntamientos, familiares, todos los que estáis aquí, por alguien muy especial. Y os animo a que sigamos peleando, que sigamos luchando y que sigamos trabajando sobre todo para que Daniel siga evolucionando y sigamos estando juntos. Sin más, gracias por estar aquí, gracias por el esfuerzo que hacéis y esperemos que mañana la carrera sea bonita y que podamos contribuir con lo mejor. Ahora a las 11:30 vamos a salir con los niños de sexto a la Avenida España a publicitar nuestra carrera con los ejercicios solidarios. Luego, debido a la inclemente meteorológica, mañana parece ser que va a empezar a llover a partir de las 12. Vamos a adelantar la carrera por la mañana. Vamos a empezar a las 9:30 de la mañana. ¿Vale? Los colaboradores, ya está avisado todo el mundo, ya está avisado la familia, está avisado el AMPA, ¿vale? Con la intención de que a las 11:30 aproximadamente terminemos, aunque vamos a adelantarlo todo un poquito. Vamos a hacer ahora entrega tanto a la Escuela de Artesanos como al Ayuntamiento del cartel de colaborador con nuestra sexta carrera solidaria Yo Corro Por Ti. Este año titulada Yo Corro Por Ti. Ahora también al Ayuntamiento de Ubrique por tu colaboración. Cambiamos de tema. Ecologistas en Acción, Sierra de Cádiz y la Asociación Ecofeminista Las Violetas han remitido una instancia ante el Ayuntamiento de Ubrique dirigida al alcalde y a los concejales de Urbanismo y de Medio Ambiente con la que se denuncian las podas abusivas e injustificadas de los naranjos de la Avenida de España. Para Las Violetas, la poda de los naranjos, a los que se le ha cortado media copa, ha dejado a estos árboles totalmente descompensados con daños que pueden acarrear importantes problemas a las plantas a corto y medio plazo. Por todo ello, reclaman conocer la razón técnica que justifique los destrozos realizados en plena floración. Efectivamente, ya como has mencionado, llevamos ya más de 3 años batallando con el tema del maltrato que se le hace al arbolado urbano y ya claro, ya lo último que colma el vaso, como bien has dicho tú, ha sido la intervención que han hecho sobre los árboles de la Avenida de España. Ya habían sido podados, como no rigurosamente se hace una o dos veces al año. Sin embargo, ya esto es que ha sido una mutilación total, mutilación y cercenado. Eso ha sido, digamos, partir, cortar las copas en la mitad, o sea, la mitad de la copa, la mitad central de la copa de casi todos los árboles ha sido totalmente cortada. Entonces, eso es una mala praxis en toda regla, porque eso, para empezar, dejamos los árboles descompensados. Además, estamos justo en plena floración. Ahora mismo hay un movimiento de savia súper importante en todos los árboles, y en concreto en esto, entonces eso va a causar daño a corto y medio plazo, vamos, no largo, sino a corto y medio plazo sobre estos árboles, además, que son bastante, son históricos en el pueblo y tienen su edad y evidentemente tienen que ser tratados correctamente. Entonces, bueno, esto lo que va a conllevar, pues imaginaros en verano, justo en el centro de la avenida, que justo en las horas centrales del día es cuando más incide el sol, este año directamente ya, bueno, se acabará, no tendremos sombra. Entonces, esto ya, digamos, que ha sido algo que nos ha indignado específicamente. Ya, de hecho, hemos acompañado, justo antes de hablar con ustedes, hemos acompañado un escrito al que se ha sumado Ecologistas en Acción de la Sierra de Cádiz, donde estamos, digamos, además de todas las prácticas de las que ahora voy a hablar, justo en concreto esta, a la que se le ha sumado ahora también la desaparición rápidamente de un arriate en el jardín, que estaba muy bonito con su palmera y su florecita alrededor, no sabemos a quién le molestaba eso y demás. Entonces esto ha sido la última actuación, vamos, que acabamos ahora mismo de cargar el escrito, Ecologista de Nación, no sé si lo habrá hecho, y nosotros ahora mismo recién está puesta a subir a la denuncia al ayuntamiento. Vaya que esto no es solo en redes sociales y a través de los medios de comunicación. Nosotros hacemos actuaciones de esta forma, con escritos bien pasados por registro y bien guardados y bien archivados. O sea que ahí estamos, en estas luchas. Pues la petición principalmente es que nos digan los motivos que ha conllevado esta mala praxis total, porque no lo entendemos, sinceramente. A ver, las podas de los árboles hay que hacerla de forma correcta. Y en este caso es una forma totalmente incorrecta. Entonces no sabemos, que nos digan, a ver, que a lo mejor hay un motivo que desconocemos, pero que nos lo digan. Principalmente eso, sobre todo un informe del técnico competente en la materia, que creo que es Pedro Virué, que nos adjunte un informe, tanto a Ecologista como a nosotras, del motivo. Si hay un motivo, vale, lo entenderemos. Si está bien motivado, si es bueno. Y ya está, pues eso es lo que pedimos. Porque claro, ya lo que se habla en las calles son habladuría. Entonces, por eso queremos que nos lo digan. Y ya está. Y entonces ellos nos manden nuestro escrito o se reúnan con nosotras, no tenemos ningún problema, y nos digan, mira, pues esto ha sido por tal. Pero que es que no, nosotros sinceramente, y seguramente cualquiera profesionales en la materia, no justifican, no existe ninguna justificación para haber llevado a cabo esto. De hecho, ya también es que hace 15 días, aproximadamente 2 o 3 semanas, justo se presentó otro escrito hablando de otro tipo de podas y tal, que vamos, están en todo el pueblo. Además, se acompañaba a este escrito, totalmente pasado por registro de nuevo, un informe por un técnico competente en la materia que a la Violeta lo ha pagado, un informe por un profesional competente en la materia, donde totalmente habla de que las prácticas que se hacen en el arbolado urbano son totalmente, que no están bien hechas, que no son, es un informe totalmente desfavorable. O sea, y entonces imagínate si nos trajéramos a esta persona, a este hombre, nos traemos aquí a hacer otro informe. Yo no sé ya en este informe qué pondría, se echaría las manos a la cabeza, porque es que esto, si a las personas de a pie nos extraña, imagínate a gente competente en la materia, además son daños irreversibles, que en estos árboles, como ya he dicho, con la edad que tienen, hay que cuidarlos, son como personas mayores, hay que cuidarlas más que hacerle estos daños. En el espacio de Radio Urique Cosa de Todos, hoy hemos contado con la intervención de Andalucía por Sí. El concejal del equipo de gobierno, José Antonio Bautista, se ha referido, entre otros asuntos, a la poda de los naranjos en la Avenida España, acusando a la empresa básica de mala praxis y manifestando su indignación por el trabajo realizado. Con respecto al servicio de jardinería, nosotros estamos teniendo 1000 problemas desde el primer día de que tomamos posesión en este ayuntamiento. Ya lo hemos mostrado en más de una ocasión y en más de 2 ocasiones y en más de 100 ocasiones. Cada vez que venimos tenemos una queja de jardinería, cada vez que venimos tenemos una queja de las podas que se hacen de los árboles, cada vez que venimos tenemos una queja de muchas cosas relativas a la empresa básica. Y quiero recordar que básica la gestiona Mancomunidad. Y quiero recordar que Mancomunidad lo gobierna el Partido Socialista. Y quiero recordar que el Partido Socialista son el mismo que está en oposición en el Ayuntamiento de Ubrique. Y quiero recordar que todas las gestiones que se hacen, yo ya hace bastante tiempo que estoy diciendo que no me gustan lo que están haciendo. Y con esto en concreto estamos exactamente en la misma tesitura. A la empresa se le dice, señores, esto habrá que darle un arreglito y habrá que quitar un par de taramas. Consecuencia, ¿y qué hace la empresa? Se lo toma a la tremenda y hace la burrada que ha hecho. Porque es una auténtica burrada. Y eso se lo he trasladado yo así a mis compañeros y se lo traslado a cualquiera que me pregunte en la calle. Es una salvajada lo que han hecho. Y estamos desde el equipo de gobierno al completo absolutamente indignados con la empresa y con el trabajo que ha hecho la empresa, porque esas no han sido las instrucciones que se le han dado por parte del concejal. Y el concejal expresamente me ha dicho a mí que no le ha dado esas instrucciones bajo ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, y que cuando han terminado es cuando ha visto el trabajo que ha realizado y las órdenes que le han transmitido a los trabajadores. Y yo vuelvo otra vez a lo mismo. No estoy hablando de los trabajadores de la empresa, que han seguido las órdenes que se le han dado desde la dirección. Esto es, nuevamente, un boicot que se está haciendo por parte de la empresa básica a este equipo de gobierno y que lleva sufriendo desde el primer día. Espero haberlo dicho lo suficientemente claro y espero que no llevemos a malos entendidos. En ningún momento responsabilizo a la empresa, pero este equipo de gobierno tampoco ha dado esas instrucciones. Y ya de hecho se ha citado al gerente de la empresa para pedirle explicaciones de por qué han cometido esas burradas. Y esto, vuelvo a insistir, Creo que justifica más que suficiente la decisión que se ha tomado por parte de este equipo de gobierno de recuperar el servicio de jardinería, mal que le pese al Partido Socialista de Ubrique y de la comarca. Porque el servicio y el trabajo que se está haciendo en Ubrique no está a la altura de los ubriqueños. Y están intentando hacernos daño a este equipo de gobierno con actuaciones como esas para intentar perjudicarnos a todos. Y no se da cuenta que a los que están perjudicando es a los árboles en este caso y a los ubriqueños en general con esa actitud. Ya se ha pedido una cita con la gerencia de la empresa y vamos a ver las excusas o los motivos por los cuales se ha hecho ese trabajo de poda. Y vuelvo a insistir, y ya hablo como José Antonio Bautista personalmente. Me parece una auténtica burrada lo que han hecho. Y eso, hombre, yo creo que deberían aclararlo al equipo de gobierno y que deberían venir lo antes posible a decirnos por qué han dado esas instrucciones. Para empezar, ya hemos recuperado el servicio. A partir del 1 de junio lo tenemos. Por lo tanto, esto lo que hace es reforzar y ratificarnos en que la decisión que hemos tomado ha sido la correcta. Y ya mi compañero también va a estar más encima viendo la forma en la que se la gastan, pues tendremos que hacer un control más exhaustivo de todos los trabajos que se están haciendo por parte de la empresa y por parte del servicio de jardinería, porque vuelvo a insistir, esta es una consecuencia de la recuperación del servicio. Porque cuando nosotros llamamos y decimos vamos a recuperar servicio, pues estas son las contramedidas que se toman por parte de la empresa. Y, bueno, pues yo creo que no es lo más lógico ni lo más coherente. Y vuelvo a insistir, esas no fueron las instrucciones que se dieron por parte de mi compañero, el concejal de Medio Ambiente, que también él vendrá y explicará largo y tendido todo este tema, pero a mí lo que me ha trasladado es que las instrucciones en ningún momento han sido que cometieran esa salvajada. Y por otro lado, con motivo de la fiesta de las Cruces de Mayo y la Crujía de Gamones 2025, desde la Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ubrique, se convoca el ya tradicional concurso de decoración de barriadas, cuyas bases y requisitos son los siguientes. Podrán participar todas las asociaciones de vecinos de Ubrique que lo deseen. Las barriadas deberán de ser exornadas con elementos naturales y florales y ornamentadas con objetos decorativos tradicionales, utilizándose para su valoración los criterios de originalidad, tradición, innovación y decoración de la cruz. Las inscripciones se realizarán en el Ayuntamiento de Ubrique hasta el 25 de abril, siendo necesario cumplimentar la instancia correspondiente. Para la valoración de las barriadas se designará un jurado capacitado, cuyo fallo será inapelable, dándose a conocer este telefónicamente a los ganadores. Se establecen tres premios: un primer premio de 300 euros, un segundo premio de 200 euros y un tercer premio de 150 euros con sus respectivas retenciones fiscales. El hecho de participar en el concurso supone la aceptación expresa de las presentes bases y del fallo del jurado. Son los temas que podemos destacar en esta edición de los servicios informativos. Gracias por su atención y buenas tardes.